vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular, Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana que nos lleva directo este sábado que viene, sábado 10, a la Convención Nacional de Unidad Popular, Frente de Trabajadores, para la definición, para la proclamación formal de el candidato a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia, aunque digo, formalmente la convención solo elige el presidente. Nosotros, como decíamos ayer, ya tenemos fórmula definida, acordada, en el mecanismo, en el estilo, en la forma que siempre la izquierda fue resolviendo sus acuerdos políticos, ¿no? Esto de las convenciones que fue impuesto por la reforma constitucional del 90 y pico, noventa y algo, antes de la elección del 99. Trajo todos estos mecanismos, pero bueno, nos sirven porque nos genera un momento de encuentro y como unidad popular, que teníamos pendiente un encuentro nacional de militantes, aprovechamos la instancia para, a partir del mediodía, realizar este encuentro nacional pendiente, que tiene un par de temas para definir. Y bueno, y a las 5 de la tarde está convocada la Convención Nacional. Lo hemos dicho estos días, lo vamos a reiterar, porque esto es un acto reglamentado por la Corte Electoral, exige un quórum mínimo, la formalidad, tenemos que ir todos con la credencial cívica, el local va a haber que vaciarlo totalmente antes de las 5, a partir de las 3 creo que hay que vaciarlo, y ahí la Corte se instala y vamos ingresando los convencionales. Y capaz que lo más lindo después es que terminada la convención tenemos el acto de lanzamiento de campaña hacia octubre. Y para nosotros esto es una fiesta. Y no por inconscientes, ¿verdad? Pues somos muy conscientes de los inmensos desafíos que se nos plantean en esta coyuntura. Ayer, después de la audición, recorrimos algunos barrios, estuvimos con compañeros en ferias. Saludo a todos los compañeros que ayer marcaron presencia en la calle en distintos lugares del país, con el volante nuevo que sacó la 326, bueno, en el caso de los compañeros de La Teja, ya convocando para la peña del sábado 17, en el Universal, con una muy buena presencia de artistas, incluso artistas de la zona. Pero bueno, decimos, la alegría de esa, decía esto del lanzamiento, porque, a ver, y sin inconsciencia, insisto, somos conscientes de los inmensos desafíos que están planteados. Pero cuando se reúnen compañeros de todo el país, cuando venimos recogiendo además de todos lados muestras de compromiso, de entusiasmo, de conciencia también de las dificultades que enfrentamos, ese encuentro nos da muchísima fuerza. De ahí vamos a salir reforzados cada uno para su lugar a multiplicar la militancia. En un panorama además político nacional en donde el debate electoral da pena. En donde mirás los programas políticos y uno se pregunta, ¿en dónde quedó el debate político programático? O sea, Venezuela copó la parada. Parece que la campaña electoral en Uruguay pasara por Venezuela. Y además, creo que lo decíamos ayer, cuando hay gente que juega la indefinición, que deja campos de duda, genera condiciones también para la chicana, ¿no? Porque, a ver, es tan difícil decir, mirá, en Venezuela lo que hay es una brutal agresión imperialista. Y estoy o no estoy de acuerdo, puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo con el proceso que lleva adelante Maduro, pero el tema es ayer lo veíamos, lo hablábamos con Carlos Pérez en esta audición y nos parecía tan claro, pero claro, cuando hay sectores de la izquierda, de lo que fue izquierda, que van reculando, pero reculando ya no en chancleta, van descalzo, para atrás, a toda velocidad, son víctimas bien fáciles de los que a los apretan para que renuncien más, para que el retroceso sea mayor. Y también lo comentábamos ayer, pero la verdad que las noticias que nos llegan del mundo, lo que vamos viendo, nos refuerzan esta idea de la necesidad de recuperar el espacio y el espacio en todos los planos de una propuesta de izquierda. Y en torno a los desafíos que están planteados, porque hay un tema de debate. Entre otras cosas, ahora hay una ofensiva, no nos parece mal que se hable, pero nos llama la atención que ahora copa la parada el tema de la pobreza infantil. Es la primera pregunta. ¿La pobreza infantil en el Uruguay es un drama de ahora? ¿Del año del plebiscito por la seguridad social? ¿O es un problema estructural de este modelo que lo que ha hecho es ir incrementar día a día y mes a mes los niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión social, de marginalidad? Ahora surge como tema central y viene la UNICEF y vienen estudios de centros de investigación, algunos progres también, otros derechosos, y les aparece y le entra la urticaria con la pobreza infantil. No duele, pero no de ahora. Lo hemos denunciado hace años y tenemos propuestas para eso. No nos pueden hablar de pobreza infantil, no nos pueden decir que les preocupa la pobreza infantil a quienes han gobernado y hoy exponen una, ¿cómo le dicen ellos?, resignación fiscal o gasto fiscal que no es más que las escandalosas e inmorales exoneraciones al gran capital de 3.900 millones de dólares por año. Esto quiere decir UPM, esto quiere decir sistema financiero, porque sepamos que a los bancos la reforma tributaria de Astori le sacó el IMABA, el impuesto que pagaban por la actividad bancaria, se lo sacaron. Y los bancos han incrementado exponencialmente sus ganancias y su dominio sobre todo el mercado financiero. Esto es el sistema financiero, esto es UPM, esto es, si viniera Proyecto Netuno, esto es la ley de vivienda promovida, con exoneraciones fiscales escandalosas. ¿Para qué? Para promover la especulación inmobiliaria. 3.900 millones de dólares por año. En uno de los estudios que apareció por ahí, no sé si no es el de la UNICEF, creo que se establece que con 380 millones de dólares por año desaparecen los niños pobres en Uruguay. Eso no es así. Pero lo cuantifican de esa manera. Muchachos, ¿no les parece que con un poquito de vergüenza, de dignidad, deberían encarar esto? Los que son gobierno, los que fueron, los que pretenden serlo, ¿de qué manera proponen combatir la pobreza infantil? Miren, nosotros, entre otras cosas, propusimos ahora, estamos peleando por el plebiscito de la seguridad social. Y si nosotros eliminamos la AFAP, el Banco de Previsión Social va a recuperar una parte sustancial de aportes de los trabajadores que les robaron la AFAP. Con eso podemos fortalecer el sistema de seguridad social. Cuando ganemos el plebiscito en octubre y se incrementen las jubilaciones y las pensiones mínimas, y esto es una propuesta concreta, una acción concreta, se va a incrementar el ingreso de los hogares pobres, donde viven niños pobres. Y vamos de esa manera a ayudar a mitigar en parte esa pobreza. Ahora, para terminar con este problema en serio, vamos a discutirlo, vamos a debatirlo. Hay que cambiar el modelo económico. Hay que transformar radicalmente y profundamente esta sociedad. Es una, hoy escuchaba también, porque la verdad es que está Venezuela y esto está en todos los informativos, un titular que hablaba que no podía ser, como que era inexplicable que en un país productor de alimentos no hubiera comida para los niños. Y entre otras cosas, en las propuestas que hay es que haya más comedores escolares, más comedores en centros educativos, transformando la educación en un comedor. No está mal que haya comedores, pero el problema de fondo es que los sábados y los domingos esos chicos, ¿dónde comen? Si no hay trabajo, si el trabajo además no tiene un salario digno. Entonces, muchachos, el tema de fondo viene por ahí. Los otros son parches que se caen. Y cuando lloran con lágrimas de cocodrilo, recuerden y díganos qué hicieron cuando fueron gobierno, o ahora que son gobierno, para terminar con este flagelo que debería avergonzarnos. Pero una primera medida para combatir la pobreza infantil es el triunfo del plebiscito del sí. No tenemos duda, nos sobran argumentos en ese sentido y hay que salir a darlos y a colocarlos con fuerza en la opinión pública. Por otro lado, país productor de alimentos, pero ¿quiénes producen alimentos? ¿Y para qué se producen alimentos? Grandes extensiones de tierra copadas por la soja transgénica que va a alimentar los chanchos en China. Inmensas extensiones de territorio copadas por la forestación contaminante, que además, bueno, depredadora de nuestros recursos naturales, que va a engrosar las arcas de UPM y, digamos, pasando por todo el país, carreteras, vías, todo a costo nuestro. El tren de UPM, mirá, para combatir la pobreza infantil. 4.000 millones de dólares el tren de UPM. Si podríamos haber combatido la pobreza infantil. Entonces, hay que colocar estas cosas en el debate político. Y en el marco de la batalla que nos toca por delante, debemos, cuando decimos recuperar el proyecto de la izquierda, también hablamos de la forma de hacer política y de la forma de encarar la militancia. Precisamos más organización, precisamos más movilización, precisamos salir al encuentro de nuestro pueblo, al encuentro de nuestra gente. Salir a ver gente casa por casa, a visitarlos, a conversar, a dar el debate, a convencerlos de que no vale la pena votar por lo menos malo, que en octubre lo que tenemos que elegir es el Parlamento y que lo que necesitamos es votar por aquello en lo que creemos. Pero no solo votar. Tenemos que convocarlos y convocarnos todos a organizarnos, a recuperar ese espacio colectivo de acción política, porque solo con la organización, colectivamente, con un objetivo, con planes, con un proyecto y un programa de izquierda, podremos transformar esta realidad. Vamos a ir dejando por acá, recordando que, bueno, el sábado todo para la convención y para el acto, y este miércoles vamos a estar reuniéndonos con los compañeros de la agrupación La Teja Paso Molino a las 17 horas allí en el Club Universal. Nos reencontramos mañana, 12:15, aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.